tema acerca de su reunión, de sus primeros conciertos. Ojalá se lleve todo en paz y garantice esta reunión. Ahí teníamos a Oasis con Supersonic. En Muebles To Go encuentra sofás desde 2.399.990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a togo.co. Aplican términos y condiciones, dando la bienvenida a una nueva hora de música en la X. La la la la la la la la la la la. Yeah. What's the deal? Ain't nothing, pa. We just shit away from it all night. Música sea su copiloto. Solo en la X 103.9 FM. Más música. Con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, Dirty Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos en las mañanas de la X. Aquí está Daft Punk con Pharrell Williams y la guitarra de Nile Rodgers. Esto se llama Get Lucky. Y estamos poniendo Get Lucky, Dirty, con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, por varias razones. La primera de ellas, pues porque ¿cuándo no es bueno escuchar Get Lucky? Siempre, gracias. Yo sé que no es tu disco favorito. No, pero está mejor. Yo lo entiendo. Mucho. Yo entiendo y respeto mucho que ese no sea tu disco favorito. Debo esgrimir por favor, dos defensas. Señor, la primera, Nile Rodgers. Ah, no, ya no tengo Nile Rodgers está en ese disco, Dirty. Oye, y entrego las armas. La segunda, señor, de ellas, sí, es que suena muy bien en vinilo. Ah, bueno, esa es otra cosa. Es decir, la masterización, la ingeniería de ese disco, la producción de ese disco, cuando tú lo pones en una tornamesa en pasta de 180 gramos, dinosaurios fosilizados. Nada que hacer. Y ¿sí? un buen par, bello. Sí, amplificador, bueno, parlantes JBL y toda la vuelta, tú dices, está bien, me entrego. Te entregas, te entregas con todas las de la ley. Ahora, Dua Lipa está viral. Dua Lipa está viral porque estuvo en Lyon, en Francia. Lyon. Y cantó Get Lucky. Sí, así es. Tengo miedo. Aunque las cosas que ha hecho no se ha descachado tanto. No, a ella no le ha ido mal. Es que yo tengo esta impresión. Yes. Vengo a compartir, señor, conocimiento con base en la opinión. Yo creo que el Future Nostalgia de Dua Lipa es una idea tan contundente musicalmente que es imposible que ella regrese a una idea nueva o auténtica o personal, porque ya todas las canciones que presentó durante la pandemia y que están como inyectadas de nostalgia porque tienen canciones de los 90, de los 80, de los 70, de todas partes, hacen imposible que ella no se vuelva una especie como de diva de los covers. Ya. Sí, está bien. Pues mira, UB40 puede ser. O sea, no se va a dedicar su vida a covers, pero lo hace bien. Sí. Y le va bien. Pensé que me ibas a hablar de Charlie XCX. ¿Por qué? Por Tomás. Ah, porque estaba reunido. Ahí no puede salir nada bueno. Porque ella va a alimentar. No, mentiras. No sé. No. Tengo miedo. Yo ayer pensaba cuando vi a Tomás Van Galter, para quienes no saben. Charlie XCX. Brincamos de Dua Lipa a Charlie XCX porque ayer vimos un video en X. De uno de los Daft Punk. De Tomás Van Galter. Ajá. Sentado en una mesa. Creo que fue la premiere de esa serie que está en Amazon Prime y que musicaliza Charlie XCX. Y estaba invitado Tomás Van Galter y sentaron a Charlie al lado de Tomás Van Galter de Daft Punk. No. Y estaban conversando ahí, chévere. Sabrosón. Sí, quién sabe qué le estaría diciendo. Nah, ella. Que eres, yo creo que. ¿Será que ella es fan? ¿Será que ella los conoce? Tal vez no. Yo sí creo. No, sí creo. Es decir, cosas. Por lo menos se conocieron ahí. Y el todo. Como que vos, vea, Charlie, Tomás. Todo este es uno de los Daft Punk. Ah. Y ella le dijo, ¿cuál es el? ¿Qué casco usted es usted? Usted es el alto, ¿cierto? ¿Usted cuál es? ¿Cuál es usted? Oye, Guimán, ni más, ¿no? Ese nunca desapareció, más. Sí, ese no. Uy, qué vaina. Bueno, mira, te iba a decir, señor, una cosa. Dímelo. Además, teníamos una pregunta hoy, sí, que tiene que ver con nuestro programa de animales de radio, sí, pero pensé. Otra cosa, sí, está sí, bien, sí. Porque estoy pensando, vida es eso, la vida es cambiar en el trayecto. Hoy tenemos un live de animales de radio, para quienes no saben, hoy a las 11 de la mañana estamos conectados con La Nación de Más Música en. Estamos conectados en YouTube. YouTube.com. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Uribe DJ, Alejandro Marín. Discutiendo los temas que están en estos momentos dando de qué hablar en el mundo de la música. Y compartiendo con ustedes una pregunta que hice yo ayer a través de mis canales de difusión. Y es: ¿qué canción no se aguanta usted más en la X? ¿Cuál es esa canción que usted no quiere oír más? Te digo, sí, te digo desde ya. Y no voy. Esto no es para que quien me esté oyendo se sienta predeterminado o predispuesto, okay, ¿sí? Pero lo voy a decir porque hice la pregunta ayer a las 3 de la tarde en mi canal de difusión. Va ganando Anxiety de Deutsche. ¡Oh! La gente no se aguanta más esa canción, Diana. Hay que bajar esa canción de programación. Anxiety. Ahora, ¿sí se van a tomar decisiones frente a las respuestas, sí, de las, sí, personas? Sí, he tomado la decisión. He tomado la decisión. De no volverla a poner nunca más en nuestras vidas. Yo no. Le voy a... Pues el señor con el que hago el programa, que se llama Uribe DJ. Programador. Es el programador de la emisora. O sea, él es el que... O sea, todas las músicas que usted oye en esta emisora son culpa de él o son gracias a él, como usted lo quiera ver. Sí, gracias a él. Sí, usted puede decir que es gracias a él, puede decir que es culpa de él. Para mí... A veces es gracias, a veces es por culpa. Bueno, balance es, sí, importante. Sí, claro. Entonces, yo le voy a ir diciendo a él, me hace el favor. Me saca esto. Sí, hágale. Entonces la vamos a dejar. Como Uribe Vélez en los consejos comunitarios. ¿Qué tengo por decir ahí? No tengo mucho que decir. Entonces la vamos a dejar. ¿Qué? ¿Es la pregunta? No, la pregunta no la vamos a dejar. Solamente está diciendo. Entonces, claro, lo que estábamos hablando ayer con la Dirty era: bueno, pues ya que hacemos Mañanas X, impulsemos el live. Sí. Preguntándole a la gente en nuestras redes sociales: ¿cuál canción no se qué canción no se aguanta más? Pero dije: no. Esa no es. Ah, bueno. Esa no es. Ay, la pregunta que tengo. Qué nervios. En realidad. Sí, sí, claro. Es una pregunta muy interesante. Espero que la disfruten. Pero vamos a poner una canción. Y cuando regresemos, vamos a formular la pregunta de la mañana aquí en Mañanas X. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Bueno, la pregunta, Dua Lipa, New Rules, la pregunta de hoy en arroba la X más música es: ¿cuál canción de Colombia, cuál canción colombiana cree usted o quiere usted que cante Dua Lipa en el concierto de Bogotá? No, yo no tengo canciones, sino que ayer... Muy chistoso cuando salió ella cantando Get Lucky, por ahí me mandaron una o sea, mucha gente me manda cosas diciendo, la cuchilla de las hermanitas Calle. Uy, ¿tú te imaginas que cante Florecita Rockera de Aterciopelados? No estaría mal una de Aterciopelados. Sería brutal, pero difícil. Yo creo que se va por Carlos Vives, yo creo que se va a ir con un Quiero Verte Sonreír. Ahora, si se quiere ir a la fija, se va con una de Karol G o de Shakira. Con un Shakirazo. Yo pienso que ella tiene que, es decir, le tienen que escoger la canción para que la cante bien en español. Ese es el secreto. Claro, no. Que la cante bien. Tiene que cantarla bien, así como cantó Me Gustas Tú. Y Héroe. Y como cantó Héroe. Que Héroe le sonó bien. Le suena horrible, pero la gente es feliz. Las versiones locales son feas. Sí. Perdón, no mentiras, ahí va. Si pudiera ser tuyo, pero pareciera que al español. Pues amarte a ti mil veces. Puede ser quizás. Y me gustas tú. Me gusta la mañana. Eso sí es terrible. Me gusta. Pero es fácil. No se tiene que esforzar mucho. Me gusta la mar. ¿Qué voy a hacer? Esa canción no te lleva mucho al nuevo siglo. No te me gustas. Al nuevo siglo, no. ¿Qué? Cuando empezaba, esa canción salió en el 2000. Sí, eso no sé. Pero bueno. Listo. Ahí está la pregunta. Listo. Esa es la pregunta de hoy. Y en nuestro live de hoy vamos a estar preguntando cuál canción no se aguanta más en la X más música. Bueno, señor. Vamos a hacer todo lo posible por que lleguemos a un acuerdo. Pues porque también hay cosas que pues suenan bien todavía. Sí, si usted me dice, si usted me dice a mí, no me aguanto más Take On Me de Aha, pues le voy a decir, Aha, pues aguántate. Pues que le vamos. Sí, ay, si no hay nada que hacer. Porque va a seguir sonando. Va a seguir sonando. Siempre. Sí, si usted me dice a mí, por ejemplo, no sé, si usted me dice a mí, ¿qué canción puede ser? Y si usted me dice a mí, Discovery de Hot In Here de Nelly, pues no, porque no suena tanto. Y porque está bien. Y porque la repetición es clave. Está bien. La repetición es clave. Entonces, la pregunta de hoy es sobre Dua Lipa. Más adelante les ponemos video, el audio, perdón. Eso. De Dua Lipa cantando Get Lucky en Lyon. En Lyon. Bueno, en Francia. Voy. Sí. Uh-huh. Y mientras tanto, aquí está Imagine Dragons con Bones. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Hoy a las 11 de la mañana. Sí. Tenemos live en YouTube. Quiero preguntarles qué canción no se soporta más acá. ¿Qué canción no quiere oír más? Va ganando Anxiety de Doechii. Prometo que no la vamos a poner más. Lo prometo, no hay nada que hacer. ¿Y la gente que le gusta? Es muy poca. Claro que no, ¿qué tal? Te lo juro, estoy convencido que es muy poca. ¿A ti ya te tiene cansada? No. No. Fíjate que no, porque... Y eso que nosotros sí la oímos más. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Señor. Esta es una cosa que yo creo que no podremos, que en realidad nunca vamos a poder evadir. Yes. Y es que nuestros oyentes nos oyen todo el día. Ah, bueno, son juiciosos. O sea, tenemos un... Están conectados ahí. Tenemos un grupo masivo de oyentes. Uh-huh. Di tú 400 mil oyentes. Sí. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande desde esta esquina de la nación de parte de Dayana y Alejandro. Espero que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Entonces, ¿saben pero de qué esos 400 mil, esos 400 mil nos oyen como de manera accidental o incidental o paisajística, por decirlo de otra forma? Se suben a un Uber, se suben a un carro y ahí estamos. Chiquitico, pasito. Pero ellos saben. Estamos ahí. Ay, tan chévere, ese volumen es exacto, chévere. El volumencito del carro. Compañía. Exacto. Si uno no se siente solo. Exacto. Mm. No es el tamarindo seco de Tropicana, ¿no? De, cuando uno se sube al taxi está y está el guapachoso, locochón. Yo siempre siento que quienes tienen que locutar así de arriba terminan con dolor de cara. Te lo juro, porque tienen que estar hablando así. No, yo creo que por eso la mayoría son costeños. Porque viene en su ADN. ¿Porque tienen con qué? Porque mira que en algún momento me tocó grabar unas cuñas muy alegre. Terminé molida. Y terminaste con dolor en la mandíbula. Sí. Terminaste con la mandíbula. Muy duros. Valoría, bueno. Entonces. 400 mil oyentes nos oyen de manera incidental. Sí. Casi que subliminal, me atrevería yo a decir. Sí. Y los otros 100 mil son ellos. Son los que nos oyen y nos creen, como dice el eslogan de todo. Además, escribir la canción. Claro. Habla muy bien del oyente, dice, de la claro. X, que escriben bien las canciones. Claro, entonces, gracias. Claro, son esos 100 mil. Uno, o sea, lo difícil del capitalismo radial es que uno trabaja para los 400 mil. Sí. Se supone que uno trabaja para todos, ¿cierto? Uno diría de dientes para afuera, no, estamos... Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, pero en realidad a uno le interesan es los 400 mil porque son los que uno vende en la agencia. No, en el la agencia. Gordo que se presenta, el gordo de la franja. Sí, uno vende en la agencia, tengo pregunta, medio millón de oyentes. Uno no dice, tengo 100,000 muy fieles. No. Dice, no, tengo medio millón de oyentes. Esto que piensas hacer, y ya igual habías hablado con Uri, de tal vez claro, sacar canciones de sí, programación. Bueno, no te imaginas. No, mal. Tú sabes cómo es él. Sí, claro. Él entró ahí mismo. Chicharrón. Él entró ahí mismo en caos y pánico. Porque pues obviamente no su es algo. Programación. Exacto. Y son las rotaciones y son números que. Claro. Claro. Bueno. Que de hecho incluso tenía una idea aún más osada en el live. Yes. Y es mostrarle a la gente cómo funciona la programación de la emisora. Pero no está mal, porque no. Pues para los ahora no muestres tus calzones. Ese es el tema, que está mostrando uno calzoncito ahí. Y se puede ahora, copiar de ah, no, pero no, la no copia no me preocupa tanto, no, no me estresa. ¿Qué te preocupa de mostrar los calzones? Uribe, el bienestar, su salud mental. No, y no queremos que esté mal, queremos que esté bien, aunque pues podría traer más audiencia verlo, su reacción. Watching his meltdown. Que muestre su computador que tiene ahí, ¿no? Oh, y sus boy. Grafitas que tú lo pones así. Sí, claro. Bueno. Oh, man. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué canción colombiana le gustaría que Dua Lipa cantara en su Radical Optimism Tour Stop acá en Bogotá? Eso. Esa es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales, por si quiere compartirla. De pronto, pues ponemos un pedacito, alguna cosa. Ayer un amigo me dijo, la cuchilla de las hermanitas Calle. No se la pongan tan difícil. Porque... Pero sería fantástico. No, sería fantástico, sin pero... Sin que supiera. En una cantina lo encontré. Claro. En una cantina lo perdí. Sí, claro. No, sería increíble. Bueno. Ahora. Señor. Esa canción es bien ¿maluca? Violenta. Es violenta. Es mi abuelita la sufría mucho. ¿Sí? Sí, no le gustaba. Es que... Ella no gustaba de las hermanitas Calle. Ok. Que era más o menos como Paquita. Son ya de frente así, así. Pero bueno, ahí está. Entonces, amigos, pero que sean canciones realizables. Sí, cosas que sí, se puedan, no que, se que ella pueda cantar. Exacto. Cuéntenos en @la X más música 103.9 FM 1993. Con esta canción me levanté hoy, Dirty. Ah, bueno, pero bien. 32 años ya. Está cumpliendo esta canción, The Price of Love World. Esta es una de esas canciones que está en la lista de la gente nominada. Que me ha escrito, sí, que está nominada a salir de nuestra programación, pero yo, honestamente, siento que no. Siento que la canción... Que tiene más vida. Creo que esta canción tiene toda la vida del mundo. Esta es una canción que en 10 años vamos a estar poniendo fácilmente. Es que no es canzona. Uno entiende Anxiety porque es canzona, o sea... gusta y es chévere y tuvo su tendencia, pero si hay no sé si es el tono de voz de ella. Yo creo que es todo. Sí, claro. Sí. Sí, claro, no. Es el tono de la voz que genera ansiedad. Exacto, nomás. Son mañanas en la X, está Sabrina Carpenter con Espresso. En Muebles Tugo encuentra sofás desde $2,399,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co, aplica en términos y condiciones. Bueno, perdón, pero se me estallan los mensajes aquí. Mira, te invito a que le pongas volumen nulo. Okay, sí. Mira, sin volumen. Sí, Dua Lipa cantando Get Lucky en Lyon. A ver. Está viral en la mañana de hoy. Get Lucky. Bien. Bueno, Dua Lipa canta. Así va la gira de Radical Optimism. Entonces ya van 3 canciones registradas por la prensa. De que corresponde a cada lugar covers. Al que aterriza. Yo le decía hoy a un amigo, a Diego García, más conocido como el Cebollita. Cebollita, sí. Él es... Diego Cebolla. Ya, he oído hablar de él. Sí, el Cebollita trabajaba en Radioactivo, ahora trabaja en Pulso. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Muy bien, me alegra. Es muy pilo. Perfecto. Y entonces él mandó video porque él y todos sus contemporáneos pues están fascinados con Dua. No hay nada que hacer. Diosa Lipa. Sí, la llaman Diosa Lipa. La viste un traje rojo, enterizo. Los calzoncitos. Las piernas. Está mostrando los panties, sí. ¿Vieron? Ella es la única así que uno dice, ay, qué bella es. Sí. Y talentosa. Claro, caen así delante de sus pies de la manera... Yo no entiendo, ¿no? Mira, yo voy a decir algo terrible que se me puede... No, mentira, no se me puede volver porque no va a pasar. Y es, yo perdonaría unos cachos con Dua Lipa, por ejemplo. Sí, tú sí, perdonarías esos... Claro. ¿Quién soy yo? Solo es viral por Chisgap, le dije yo a Diego. Y esa solo es viral cuando chisguea. ¿Qué es chisguear? ¿Qué, por favor? Es tocar covers. Que suenan bien. Sí, tocar covers. Nos enseñó que está bien. El Cebollita me dijo, comentario impopular en TikTok. Y arriba rating. Vamos por eso. Sí, claro, donde yo me ponga a decir eso en TikTok... No. Claro, el odio y justo llegando, usted no conoce su trayectoria, escuche todos los discos, su voz. ¿Sabes qué me está pasando? Está, señor. Me está pasando una vaina reciente. ¿Qué tantas cosas? Me está pasando que es el club de fans de Catriel y Paco Amoroso. ¿Se está alejando de ti? No, al contrario, me están auditando. Cada que hablo de Catriel y Paco Amoroso, pero hacia el recibo como 25... seguidores nuevos o mensajes directos. Aprovecha no. Al fin, ¿qué? ¿No quieres números? Sí, pero es que me he dado cuenta que los números solo se logran si dices algo incorrecto. Poderosamente incorrecto o negativo. No puedes decir nada positivo. En redes no hay nada que estés viendo es positivo. Todo es negativo en redes. No hay absolutamente una sola cosa que tú veas que esté mejorando las condiciones del mundo. Y si tú llegas como a participar positivamente a la gente de algo... Pasa desapercibido. Sí, tienes dos likes. Entonces, bueno, y tienes una nueva comunidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, si en estos momentos yo digo Catriel y Paco Amoroso, hay 25 personas allí diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Como esperando para funarme. ¿Y por dónde te están...? Por Instagram. Ay, me tienen vigiladísimo. Ay. Vigiladísimo. Primero fueron los rusos, ahora los seguidores. Ahora son los seguidores de Catriel y Paco Amoroso. Es una cosa brutal. Yo nunca pude con Falco. ¿Cómo te fue con Falco? Yo sí la amé. Porque tenía rap. Bueno, sí. Y era en alemán. Y era en alemán. Entonces yo decía, oh. ¿Qué es esto?